interpretarlo, rumiarlo, saborearlo y llevarlo a la práctica. Dejar de decir lo que todo el mundo tiene que hacer y nosotros no hacer nada por ser santos. Dejar de solucionar todos los problemas del mundo con nuestras palabras mientras no somos capaces de dar la vida cuando es necesario hacerlo. Aprendamos del silencio y de la obediencia de San José. Aprendamos que de nosotros quedará más lo que hicimos que lo que hablamos, que el amor está más en las obras que en las palabras, como decía San Ignacio. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él, y amándolo, amemos a los demás. No tiene sed de que le hablemos mucho, debe estar cansado de tanta palabrería, tiene sed de que lo amemos con nuestra propia vida. Algo del Evangelio de hoy, sin decirlo, es una muestra más de que María y José aprendieron día a día a ser obedientes a la palabra de Dios, a las palabras de Jesús, aún sin comprender completamente lo que pasaba. Eso nos pasa en momentos límites, pero deberíamos aprender a vivirlo cada día, en cada situación. Una mujer que está viviendo sus últimos momentos en la tierra, que ya se está dando cuenta de que su vida se apaga poco a poco, me decía algo así en estos días, cuando le preguntaba qué sentía en esos momentos. Estoy dispuesta a lo que Dios disponga. A Dios no se le discute. Él sabe cuál es el momento oportuno. Qué lindo escuchar algo así. Qué lindo que es cuando todo lo que predicamos en la iglesia, lo que predicamos cada día los sacerdotes, vos y yo, de golpe se pone en evidencia en una vida concreta, en una persona que lo dice y lo hace. A San José me lo imagino así. Me lo imagino un hombre de paz, de corazón sencillo, un hombre firme, fuerte, pero humilde y sincero, con un corazón gigante como para amar a María y a Jesús, pero abierto siempre al misterio, a la incomprensión, a la confianza total. Que en este día tan especial su intercesión nos alcance lo que Dios quiera regalarnos y su santidad nos impulse a desear hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.